Sí, la verdad, lindísima actividad. Agradezco muchísimo que me hayan invitado. Siempre me gusta mucho venir a esta ciudad, que se respira tradición, que se respira trabajo, que se respira producción, que se respira innovación. Es una ciudad que es ejemplo de la identidad bonaerense, como dije al principio. Y agradezco muchísimo a todos y a todas las que creyeron que era constructivo una reflexión mía, que simplemente soy un militante político de la provincia de Buenos Aires y quiero profundamente a la Argentina y al peronismo. Hoy discutimos o debatimos sobre ejes programáticos para la construcción de un proyecto nacional. Los compañeros, las compañeras presentes saben que si no construimos un proyecto que nos marque una identidad soberana, que nos marque una identidad nacional y que defienda los intereses populares, no vamos a poder defenderlo. Primero hay que construirlo, ponerlo en palabras, desarrollarlo, con el pueblo, construyéndolo también, con el pueblo aportándolo desde su lugar de organización, desde sus territorios, desde sus barrios, desde sus organizaciones, clubes, todo eso, fortalecerlo, porque si no está el pueblo presente, el proyecto se convierte en una entelequia o en un dispositivo que solo manejan algunos funcionarios. Nosotros queremos que el pueblo sea el protagonista del proceso que viene. Mariano, y mencionabas también la importancia de exhibir el programa, el proyecto. ¿Por qué justamente es importante exhibir el programa? Porque es nuestra fortaleza. El proyecto o un programa nacional son las necesidades y las esperanzas de un pueblo. Y eso es lo que nos va a dar fortaleza. Si nosotros representamos, sintetizamos las necesidades y las esperanzas de un pueblo, pero fundamentalmente las ponemos en práctica para que se concreten y se realicen, nosotros tenemos el poder necesario para transformar lo que queramos. Ahora, si nosotros renunciamos a esas esperanzas y necesidades, creyendo o instalando agendas que no son propias, que no forman parte de nuestros territorios, de nuestras identidades, seguramente el pueblo se distancia de alguien que no pelea y que no lo representa a ese pueblo mismo, ¿no? Y justamente en ese sentido consultarte, ¿quién es la cabeza conductora del programa? Y nosotros vinimos acá también a aportar a una movilización muy fuerte que se va a dar el 25 de mayo en la Plaza de Mayo, porque creemos que Cristina Kirchner tiene que ser quien encabece, quien encarne, es quien encabeza, quien encarne, quien representa un programa nacional que defiende a los argentinos y sobre todo que permite ser a los argentinos. En ese sentido, consultarte, hace unos días, ayer más precisamente, Cristina daba a conocer que, o en realidad reafirmar que no va a ser candidata. ¿Crees que a partir del próximo 25 de mayo eso puede cambiar? Nosotros confiamos en Cristina. Sabemos que ella sabe el rol que tiene que cumplir. Soñábamos con que sea presidenta. Estamos observando que por distintas realidades que ella conoce y que dio, esto es muy importante, que ella conoce y que dio a conocer, porque no, muchos dirigentes políticos toman decisiones políticas en la oscuridad de no se sabe por qué. Recordamos a alguno que decía, no, pasaron cosas, bueno, no. Acá ella dice, lo que está pasando es esto, esto y esto. Estos son mis condicionamientos, esta es mi realidad personal y la realidad del pueblo argentino. Entonces, lo que ella observa es la necesidad de que el movimiento peronista se organice, se fortalezca, se consolide en la relación permanente y en la vinculación permanente con su pueblo para poder desde allí que surja un candidato presidente. Pero cuando eso ocurre, el candidato presidente es el emergente de un proceso político que tiene poder en sí mismo. Ella además encarna y representa eso, pero si ella está atendiendo la situación y conduciendo los distintos dispositivos de la organización del movimiento, seguramente va a tener también un rol importante y nosotros estamos para apoyar a que ella pueda tomar las decisiones que tiene que tomar. Mariano, por último, si Cristina no es candidata, ¿quién debería ser? ¿La candidata o la conductora o la conducción del programa? No, yo estoy muy lejos de poder definir eso. Me parecería una falta de respeto. Creo que a mí me gusta que el pueblo lo pueda definir, por eso creo que hay una herramienta y creo que las PASO pueden ser una herramienta importante, garantizando el debate del programa, que en esa PASO se debata el programa, que se debatan ideas, que se debaten proyectos, que se debatan rumbos y que aparte haya una regla de juego clara en donde todos puedan participar y acumular y protagonizar ese proceso. Me parece que ese es un método, pero lejos estoy yo de decir quién tiene que ser, ¿no? No, yo creo que es importante y que ese es el rol que tienen que tener siempre los dirigentes políticos que militantes, ¿no? El caso acá, nuestra intendenta Marisa lo hace permanentemente, el diálogo con la sociedad de fomento, con los vecinos, con las organizaciones de todo el espectro nacional y popular, y es, yo creo que donde ellos también se nutren un poco y pueden representar mejor y palpar, ¿no?, de forma directa lo que está pasando en las bases, en la sociedad. Es la manera que debemos todos los dirigentes comportarnos con nuestro pueblo para poder representar, ¿no? ¿Desde el sector planifican más charlas de este tipo? Siempre nos interesa poder hacerlas, siempre cuesta el esfuerzo, el tiempo, pero la idea es poder tratar de darle una continuidad y seguir haciendo. Sabemos que este va a ser un año electoral, lo que, nada, en breve se definirá la lista. Esto no, también queremos hacerlo con Mariano, con un compañero que viene de un espacio más nacional, que está siendo candidato a intendente de otro lugar, que no se mezcle con un tinte electoralista, sino que en realidad podamos discutir de una manera más formativa y sobre lo que nosotros consideramos que es importante, que son las bases de un proyecto colectivo, ¿no?